Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda. Cuida del mal, yo pertenezco a él, ya pertenezco a Cristo. Gracias.